siento una voz que me dice: pajarito llevo. Siento una flauta que suena. Siento una voz que me dice: pajarito llevo. El mundo entero goza con el flautista mayor, con el flautista de ayer, con el flautista de hoy, que vino regando notas desde La Habana, New York, que vino regando notas desde La Habana, New York.